abriendo, despejando una nueva, un nuevo cartel de Atahualpa. Sí, la idea era poder reinaugurar la gigantografía, ya que estaba bastante deteriorada, y queríamos justamente que pudiera ser al inicio del Poder Judicial, porque bueno, queríamos que de alguna manera Atahualpa pueda interpelarlos, pueda decir que bueno, a la entrada o a la salida, de que se puedan encontrar, y que nosotros seguimos buscando justicia, y que este año vamos a tener el juicio, ¿sí? Entonces, lo que queríamos, bueno, era justamente que esto pueda estar presente ahora más que nunca. Atahualpa sigue mirando al Poder Judicial, entonces. Sí, todavía. De alguna manera sigue. No nos olvidemos que el Poder Judicial es corporativo, es una cierta casta de alguna manera, y muchas veces no está para nosotros, para la gente de los barrios, para la gente pobre, por lo general no está. Entonces, vos fíjate, ya casi han pasado 10 años y todavía estamos tratando de buscar la verdad. Entonces, ante esto también es poder decir nosotros, a pesar del tiempo, nosotros continuamos y estamos acá y estamos presentes. Hace un ratito me comentabas, hay una dificultad que tienen los familiares para llegar hacia el juez. Contame un poquito de qué pasó. Sí, mira, hasta hace años atrás nosotros nos podíamos venir al juzgado y podíamos hablar con el juez fiscal. Ahora acá vinimos a hablar con el juez Musi, nos atiende el secretario. Lo que nos dice es que nosotros previamente tenemos que entregar una petición de audiencia con nuestro letrado, ¿sí? Y que después de ahí ellos nos van a dar el turno, cosa que antes no pasaba. O sea, si en algún momento ellos se quisieron acercar, esto es mentira. Cada vez ellos están de un lado y nosotros estamos cada vez del otro lado, más lejos todavía, ¿sí? La barrera la ponen ellos. No está dentro ni del código, ni dentro del Poder Judicial, lo ponen ellos, los jueces, a esto. Entonces, ante esto es no encontrarse con los familiares. Mientras menos te encuentres, evidentemente, para ellos es mejor. Y aparte a nosotros, lo que sí también de alguna manera van haciendo, van dilatando. Porque bueno, ir, hacer escritos, llevar, presentar, esperar la contestación, es todo más engorroso. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué buscaste encontrarte con el juez? Y porque es el nuevo juez que va a estar en la causa. Entonces nosotros como familiares queríamos ir a hablar. Bueno, a ver, ¿cómo estaban trabajando? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Era más que todo eso. Y nos dijeron que bueno, que primero teníamos que hacer un escrito por nuestra letrada y que después ellos nos iban a contestar cuándo nos iban a recibir. Todavía estamos esperando. Eso fue a mediados de febrero, o más o menos los primeros días. Los primeros días de febrero. Todavía estamos esperando. No nos ha llegado nada. Juli, ¿cómo viene la causa, esta nueva causa? ¿Cuáles son las fechas de juicio? ¿Qué sabes? Fechas de juicio aún no tenemos definido. Suponemos que va a ser a finales de año, pero no es algo que podamos decir con precisión. Nosotros estamos esperando lo más importante, que es lo que se viene esperando hace casi 10 años, que es poder realizar todas las pericias que podamos hacer. El año pasado, en septiembre, presentamos conjuntamente con el fiscal de Cámara, Fabricio Broña López, cuáles son las medidas de prueba que nosotros queremos realizar y se las presentamos al nuevo tribunal de juicio que va a llevar este nuevo juicio. Las presentamos, por supuesto la defensa se opuso a la realización de determinadas pericias, contestamos el 5 de febrero, contestó tanto el fiscal por su parte y nosotros presentamos la respuesta a la oposición que hiciera la defensa y es el día de hoy que estamos esperando que nos respondan respecto de las pericias, a ver cuándo empezamos, porque se sigue demorando. Lo que nosotros queremos hacer y lo que manifestamos el año pasado es, bueno, tenemos la respuesta de la Corte. Ahora tratemos de acelerar y poder avanzar en la realización de las pruebas. Lo presentamos en septiembre del año pasado y estamos a febrero y todavía no iniciamos con toda la etapa probatoria. Así que vamos a estar condicionados a eso. O sea, lo importante es no la celebración del juicio, porque en sí mismo no es lo importante, sino es llegar al juicio con todas las herramientas necesarias, llegar al juicio con todas las pruebas que la familia quiere realizar. Una vez que tengamos todas las pericias, bueno, recién ahí que el juez disponga a instruir todas las pruebas, recién ahí trabajaremos y a posteriori tendremos el juicio. Bien. ¿Tenés fe en que este nuevo juicio, este nuevo proceso, va a dar un resultado, el resultado que vos esperás? Yo creo que sí. Estoy esperando eso. Si no, no estaría acá. Yo creo que este es el año. Este es el año donde vamos a saber qué es lo que pasó con Atahualpa. Y hay una de las cosas que nos deja Atahualpa, que Atahualpa se va multiplicando en las distintas luchas. Quizás nosotros comenzamos hace 10 años, ahora son muchas las luchas y son muchos los que de alguna manera siguen los sueños de ATA, que es el tema de la solidaridad y el compromiso. ¿Sí? Entonces él está presente y que de alguna manera esto también va a hacer que la verdad salga a la luz.